Ponte al día. El consumo de drogas por parte de los adolescentes españoles se ha extendido en los últimos años. Casi el 80% de los estudiantes entre 14 y 18 años han probado alguna vez el alcohol. El cannabis es la droga ilegal más consumida. Un 36% la ha probado alguna vez en su vida. Hoy en Ponte al Día nos interesamos por la vulnerabilidad a la drogadicción en adolescentes. El consumo de drogas, legales e ilegales, se encuentra vinculado al ocio juvenil y tiene un inicio en edades muy tempranas, 13, 14 y 15 años. La percepción de riesgo entre la gente joven ha disminuido y se ha producido una normalización de los consumos. Drogas en el cerebro de los adolescentes es el título de un curso de formación del profesorado en el que la UNED ofrece información sobre las investigaciones actuales. Nos acompaña su director, Emilio Ambrosio, profesor de psicobiología de la UNED, que viene con una especialista en este tema. Buenos días. Para tratar el tema que nos ocupa, tenemos hoy con nosotros a la profesora Paz Viveros Hernando, profesora titular del Departamento de Fisiología de la Facultad de Ciencia Biológica de la Universidad Complutense. Muchísimas gracias por estar aquí, Paz. A vosotros, Emilio, gracias. Es un gran honor que estés aquí con nosotros porque tú eres una persona que sabe un montón, una experta, como se dice en términos académicos, en el asunto. Paz, vamos a hablar sobre vulnerabilidad. Lo que nos preocupa es fundamentalmente el hecho archiconocido de que haya personas que se expongan a las drogas a lo largo de su vida. Lamentablemente se exponen muchísimas personas a lo largo de su vida a las drogas, aunque sean drogas legales, como el alcohol y la nicotina. Y sabemos que un porcentaje de esas personas que se exponen se hacen adictas, pero otras no. Y evidentemente en ello influyen distintos tipos de factores. Y yo quería preguntarte sobre ello. O sea, ¿son factores más bien de tipo biológico, más bien de tipo psicosocial? ¿Qué tipo de factores crees tú, Paz, que influyen en lo que podemos llamar vulnerabilidad a la drogadicción? Igual que existe vulnerabilidad a otro tipo de patologías, ¿no? Pero en este caso, con las enormes repercusiones sociales que tiene la vulnerabilidad a la drogadicción, ¿qué puedes decirnos al respecto? O sea, ¿qué grandes factores intervienen que tú sepas, Paz? Bueno, podemos hablar del factor genético, como tú has mencionado al principio. Puede haber un factor genético de vulnerabilidad, tanto para la drogadicción como para otras enfermedades, porque consideramos a los adictos como enfermos. Por ejemplo, también hay factores de vulnerabilidad para enfermedades mentales como la esquizofrenia, genéticos me refiero. Y luego hay otros factores ambientales también muy importantes. En sentido amplio, epigenéticos, porque el término epigenético algunas veces se toma de forma más restringida y otras veces de forma más amplia. Pero en cualquier caso, por factores. Pelín, el término así, epigenético, quiere decir, como digamos, por encima de lo genético. Sí, más o menos. Lo no genético. En algunos casos se tiene una percepción más restrictiva, una interpretación más restrictiva, y en otros más amplia. Pero en todo caso, por entenderlos, los factores ambientales. Factores ambientales que pueden actuar como desencadenante en individuos vulnerables. Y además estos dos temas se cruzan, el de la adicción y el de las enfermedades mentales. Porque, por ejemplo, un sujeto, por poner un caso muy concreto en un tema de mucha actualidad, un sujeto que genéticamente sea vulnerable a padecer una esquizofrenia, si consume cannabis, sobre todo en un periodo especialmente crítico como es la adolescencia, pues tiene altas probabilidades de que se desencadene esa enfermedad y de que se establezca la enfermedad. De manera que factores genéticos, factores ambientales, el propio consumo de drogas puede ser también un factor desencadenante en un sujeto vulnerable para enfermedades mentales. Y bueno, básicamente, también importante, claro, decir, bueno, solamente un determinado porcentaje, volviendo al tema de la drogadicción, solamente un determinado porcentaje de personas o de jóvenes, que es la edad de comienzo del uso y abuso de drogas, cada vez se está adelantando más, solo un porcentaje se hace adicto. Bien, pero uno no sabe si va a estar en ese grupo de los que avanzan hacia la adicción. Consumen mucho si no lo saben. Claro, no lo puedes saber. Sí. Entonces no podemos trabajar sobre ese. Mejor no acercarse, ¿no? Porque yo puedo ser una persona vulnerable. Y Y además la edad es otro factor de vulnerabilidad. Hay trabajos científicos que indican que el consumo de drogas en la adolescencia pues hace más, con más facilidad adicto al sujeto que el consumo en edad adulta. De manera que cuidado siempre con las drogas, mejor no tocarlas, pero una atención especial en aquellos sujetos que están en sus periodos de adolescencia. Hablando de factores genéticos, hay muchos más estudios sobre alcohol, en el sentido de que, bueno, pues hijos de padres alcohólicos pues pueden, por así decirlo, de algún modo predisponer a que si ese hijo se expone en la etapa adulta, pues evidentemente ahí puede haber factores genéticos que influyen, más los añadidos ambientales, porque es que el chico ha vivido en esos ambientes, por así decirlo, de consumos de alcohólicos, ¿no? ¿Sabes si existe algo parecido para otras drogas? ¿Se puede hablar de genes que estén más implicados en la drogadicción? ¿Hay genes que tengan que ver con el sistema dopaminérgico, o genes que tengan que ver con el sistema opioide, con el sistema cannabinoide? O sea, sí, además, precisamente estos tres sistemas que tú has mencionado, el dopaminérgico, el opioide y el cannabinoide, son sistemas que forman parte de lo que llamamos el sistema de recompensa del cerebro. Esos sistemas son activados tanto por lo que llamamos recompensas naturales, como puede ser la ingesta de una comida palatable, es decir, que sepa bien, que cause pues una gratificación, una recompensa positiva, como puede ser la actividad sexual. Esos son recompensas naturales que permiten pues la supervivencia del individuo y la supervivencia de la especie. Por tanto, su valor adaptativo está claro. Pero esos mismos sistemas también son activados por ese otro tipo de recompensas, por decirlo de alguna manera, que son las drogas adictivas. Precisamente porque activan esos sistemas, son adictivas. Al principio causan ese refuerzo positivo y el individuo se acerca a ellas para obtener ese placer, aunque más tarde las consume por evitar el síndrome de abstinencia. En todo caso, como tú decías, sobre todo aquellos genes que tienen que ver con estos sistemas, pues efectivamente puede haber factores de vulnerabilidad genéticos que afecten, por ejemplo, al sistema dopaminérgico, está bastante bien establecido, y que hagan a los individuos más vulnerables. Cuestiones genéticas y también cuestiones de personalidad. En eso quería preguntarte también, Paz. Porque claro, bajo ese punto de vista, todos tenemos genes del sistema dopaminérgico, del sistema opioide, etcétera. Y en ese sentido, todos somos vulnerables. ¿En qué medida pueden influir los factores, vamos a llamarlos protectores? Tú has dicho, personalidad. Porque hay personalidades, digamos, más buscadoras, por así decirlo, de sensaciones. Luego también factores protectores como el ambiente familiar, en general el social, etcétera, etcétera. Sí. Algunos individuos pueden efectivamente tener alguna alteración a nivel genético en esos sistemas que hemos dicho, por poner un ejemplo, pero efectivamente todos los factores ambientales pueden actuar o como desencadenantes o facilitadores de la adicción o como protectores. Refiriéndome a estos últimos, que son los que tú decías, pues es importante que desde la familia al ambiente social, por ejemplo del instituto, del colegio, etcétera, y de la sociedad en general, se conozcan bien estos temas, porque solo si se conocen bien las cosas se pueden poner las soluciones adecuadas. El conocimiento de lo que significa la adolescencia, el conocimiento de lo que significan los sustratos neurobiológicos que explican los efectos deletéreos de las drogas, todo esto debe llevar a su vez al establecimiento de unas políticas adecuadas a nivel institucional, al establecimiento de unas vías de comunicación claras para que los familiares, los educadores, los que se ocupan de la prevención, sobre la base de estos conocimientos, establezcan estrategias adecuadas de tipo protector. Considero muy importante que desde estos diferentes ámbitos se les ofrezca a los adolescentes, que tienen una gran capacidad de ser radicales en el mejor de los sentidos, también de generosidad, de buscar, pero también de buscar nuevas sensaciones y de buscar nuevas experiencias, pues aprovechar esas características del adolescente para ofrecerles alternativas ilusionantes que les desvíen del uso de sustancias que lo único que hacen es perjudicarles a ellos y a su entorno y a su futuro. Poniendo el ejemplo de la nicotina, Paz, en el cual tú eres una experta, la nicotina se consume, bueno, pues digamos, cientos de miles de personas, jóvenes, adolescentes españoles, que son los que nos interesan, consumen nicotina. ¿En qué grado la nicotina puede afectar como un factor droga, como tú has dicho tú, y también teniendo presente una perspectiva epigenética al desarrollo del cerebro, en el sentido de que luego puede hacer a los sujetos más vulnerables? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué hay personas que quieren dejar de fumar y no son capaces? Porque en ese sentido podemos citar, llamarlos también, digamos, más vulnerables al efecto de la recaída, ¿sabes? ¿No? O sea, ¿en qué grado la nicotina afecta al desarrollo del sistema nervioso para hacer un sujeto después en el estado adulto más vulnerable? ¿Y en qué grado también se hace vulnerable para, por así decirlo, poder dejar de fumar? En definitiva, que recae enseguida, a eso me refiero. Sí, efectivamente has puesto el ejemplo de la nicotina, que es una de las drogas más adictivas. Y más consumidas del mundo. Y más consumidas. Ahora ya se están entendiendo sus efectos negativos, en el caso de los cigarrillos, no solamente por el factor nicotina, sino por otros por otras sustancias acompañantes. Además de los diversos efectos que tiene a nivel de otros órganos, pues también en el cerebro tiene un impacto especial, modificando esos sistemas de recompensa y haciendo así más vulnerable al individuo, a la propia nicotina y en algunas ocasiones también a otras drogas. El tema de la recaída seguramente tiene que ver con la capacidad que tienen que tiene el uso de este tipo de sustancias de modificar circuitos cerebrales y establecer una especie de circuitos de memoria que desencadenan el deseo por la droga y la búsqueda activa de la droga ante la sola visión o ante la sola presencia de una señal que esté asociada a la droga y no necesariamente a la droga en sí misma. Esto está demostrado en modelos animales y también en los seres humanos mediante estudios de neuroimagen, que estos estudios son muy útiles porque no son invasivos y se pueden realizar en los humanos. Y se observa, por ejemplo, que a un individuo consumidor de cocaína, que en el momento de la prueba no está consumiendo cocaína, si se le presentan unas imágenes en un vídeo que no tienen nada que ver con la cocaína, su cerebro pues permanece en un estado, digamos, basal o control, pero si se le presenta una imagen relacionada con el consumo de cocaína, se activan determinados centros del sistema límbico que también se activan por el consumo de la propia droga. De manera que todas estas señales ambientales pues son desencadenantes de la recaída porque de alguna manera reactivan esos circuitos de memoria. En el caso de la nicotina y en el caso de otras drogas, todo aquello que tenga que ver con o que se asocie con el consumo de la droga puede actuar como factor desencadenante porque se establecen circuitos de, como digo, de memoria, de asociación, de condicionamiento muy importantes. Y en el caso de la cocaína hay un elevadísimo nivel de recaída. Ahí, Paz, has citado circuitos de memoria. Se sabe que la nicotina, uniéndose a ciertas proteínas que se llaman receptores, ¿no?, de la nicotina, pues aumenta la capacidad cognitiva. Eso sí. Lo dicen muchos usuarios. O sea que sí. Muchos usuarios dicen que es que, claro, que la nicotina evidentemente es una droga y no pueden vivir sin ella, pero al mismo tiempo como si les despejara, por así decirlo. Sí, y es cierto, la nicotina tiene efectos de facilitar procesos de atención y procesos de, sí, sobre todo procesos de atención. Y de hecho, algunas personas, y en este caso podría yo misma hablar por experiencia personal, ya lo dejé hace 6 años, pero pues a veces el consumo de nicotina se tiene asociado al trabajo intelectual, ¿no? Y resulta que uno de los síntomas precisamente de la dependencia a nicotina, cuando uno deja de fumar, uno de los síntomas que aparece en el síndrome de abstinencia es precisamente al menos la percepción subjetiva de que uno tiene su capacidad de atención disminuida. Otros síntomas que afectan a otras cosas, como por ejemplo al peso corporal, también pueden actuar como factores desencadenantes de la recaída, porque hay un aumento de chicas. Claro, porque hay un aumento de peso. Bueno, también ahora en los chicos que tienen también una especial que tiene un especial cuidado por su aspecto físico. Pero sí, factores como estos, ¿no? Como decía, el síndrome de abstinencia a la cocaína se ve acompañado de, en algunos casos, de una disminución de los procesos de atención al principio, luego efectivamente se recupera perfectamente, además no ocurre en todos, una menor tasa metabólica y un aumento del consumo, un aumento de la ingesta, lo cual lleva a un aumento de peso. en una gran mayoría de la población. Has dicho cocaína, te refieres a nicotina, quería decir. Entonces, estos son factores que pueden desencadenar la recaída, tanto sobre todo el aumento de peso, porque el factor de atención, yo creo que está, que hay una menor percepción de esto o que ocurre con menos frecuencia. Pero hay que tranquilizar a los fumadores, a los exfumadores, diciéndoles que se puede recuperar, o sea, que después se recupera el peso. De todas maneras, conviene también hacer algún tipo de dieta y ejercicio, y desde luego que la capacidad cognitiva, cuando se deja la nicotina, no solo no se pierde, sino que además aumenta, porque no estás constantemente pendiente del cigarro, sino que tienes tu atención puesta en las cosas que merecen tu atención. En ese sentido, yo creo que sí hay una percepción suficiente del riesgo, y yo creo que estas medidas que se han tomado ya hace tiempo en nuestro país, y por supuesto en otros países de nuestro entorno, y pues facilitan el que las personas disminuyan su consumo. Otra droga de un enorme consumo es el cannabis. El cannabis es una sustancia que, entre otros riesgos que habitualmente no se comentan, pues va incluido el de la posibilidad de desarrollar psicosis, o sea, que haya pues una esquizofrenia, por así decirlo, ¿eh? Por lo menos durante el tiempo que se consume, e incluso en un porcentaje de personas ya quedan esquizofrénicos de por vida. O sea que ahí, evidentemente, hay una vulnerabilidad, por así decirlo, latente al desarrollo de enfermedades psiquiátricas graves que son reabiertas por el cannabis y no por otro tipo de drogas. El cannabis, en ese sentido, es una droga especial. Sí. Podríamos, supongo que para dejar esto claro, podríamos partir de una serie de puntos bien, sí, establecidos. Primero, el factor de vulnerabilidad. Sí. El factor de vulnerabilidad, como he dicho antes, creo haberlo dicho, la edad es un, sí, factor de vulnerabilidad. Sobre todo aquellos periodos que denominamos críticos de desarrollo, los periodos perinatal y adolescente muy particularmente, en los que el cerebro está desarrollándose, madurando, y es particularmente susceptible a las drogas de abuso y, en el caso al que nos estamos refiriendo, al cannabis. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el cannabis, claro, y su principio activo, que es el tetrahidrocannabinol, fundamentalmente van a actuar sobre receptores que tiene el propio cerebro. Proteínas receptoras de la membrana de las células sobre las que estos principios activos actúan. Bien. Por otro lado, el cannabis tiene capacidad, por su naturaleza lipofílica, de atravesar fácilmente las membranas celulares y también de atravesar la placenta y es secretado además por la leche materna. O sea, que se absorbe con facilidad en las grasas. Eso es. Con respecto a esto que he mencionado, de que atraviesa con facilidad la placenta y se libera a través de la leche materna, pues esto, junto con otra consideración muy importante, y es que el propio sistema endocannabinoide, o sea, esos receptores que tenemos en nuestro cerebro y ligandos endógenos, es decir, sustancias endógenas que activan esos receptores, el sistema endocannabinoide juega un papel muy importante en el propio desarrollo del cerebro. Bien, entonces, si se administra exógenamente el cannabis, ya sea por la madre en gestación o ya sea en un individuo adolescente, pues se puede afectar de manera muy importante el desarrollo de ese cerebro. Entre otras cosas porque el propio sistema endocannabinoide está implicado en el desarrollo del cerebro. Por tanto, en el periodo perinatal y en el periodo adolescente hay una particular vulnerabilidad a todas las drogas de abuso y también particularmente al cannabis. Por aclarar, y perdona, perinatal es como si dijéramos después del nacimiento. O antes del nacimiento, bueno, alrededor del nacimiento. De manera que por eso decía que las madres gestantes, sí, que consumen cannabis, en ese caso el cannabis pasa fácilmente a través de la placenta y además es secretado en la leche de la madre, con lo cual eso afecta al feto. Y hay estudios tuyos en animales, por ejemplo, y de otros grupos de investigación en animales desde la época prenatal o neonatal, y también estudios en humanos, que muestran cómo los hijos de madres consumidoras de cannabis tienen después problemas cognitivos. En el desarrollo intelectual se observan déficit Y por supuesto, en los adolescentes, tú me parece que has mencionado el tema de la esquizofrenia, sí. Pues eso está muy muy demostrado desde el punto de vista de la investigación preclínica, y también hay muchas observaciones en humanos que muestran cómo el consumo de cannabis en edad adolescente desencadena o exacerba la aparición de síntomas psicóticos. Ahí puede haber un factor de vulnerabilidad, es decir, que hay una vulnerabilidad genética, un factor genético que por herencia tenga el sujeto y que le haga más vulnerable a la esquizofrenia, y entonces el cannabis desencadena, actúa como segundo impacto sobre el primer impacto, que es genético, y desencadena esa sintomatología psicótica, que además puede devenir en una enfermedad en el establecimiento de una enfermedad. Tú ahora, Paz, estás trabajando en el efecto de la separación maternal, como digamos un factor de estrés. Este tipo de cuestiones, evidentemente, hay que trabajarla con animales, pues porque no se puede trabajar con humanos, ¿eh? ¿En qué medida esa separación maternal influye luego en el desarrollo y en lo que estamos precisamente tratando hoy día? ¿Se puede hacer a los sujetos más vulnerables? O sea, no quiero, digamos, extremar las cosas, pero la realidad es que, bueno, pues muchas madres, por condiciones laborales, pues dejan a su hijo en manos de otras personas, ¿eh? Y evidentemente ese tipo de situaciones no se puede, vuelvo a repetir, simular también con animales, pero bueno, no hay duda que la madre sufre y sobre todo el niño sufre, ¿no? En animales ese tipo de estudios pueden dar por lo menos alguna indicación, alguna pauta de lo que puede ocurrir acerca del desarrollo del sistema nervioso y de posibles factores de vulnerabilidad al consumo de drogas o a la aparición de otras patologías. Efectivamente, el protocolo de separación materna es uno de los protocolos más utilizados en la investigación básica, que además no incluye lesiones ni tampoco factores, sustancias químicas o factores farmacológicos, de manera que es un modelo muy limpio, muy ecológico. Y sí, se observa en los diferentes protocolos de separación materna, que se hacen, claro, en una época neonatal que, como decía antes, es de particular vulnerabilidad, pues tiene unas repercusiones claras en edad adulta. Incluso puede actuar como facilitador del desencadenamiento de síntomas que afectan al comportamiento emocional, a las respuestas de frente al estrés, a una menor capacidad de respuesta o una menor adaptación en edad adulta. Por tanto, estos impactos estresantes en épocas muy susceptibles, críticas del desarrollo, tienen unas repercusiones en edad adulta en cuanto a alteraciones comportamentales y también incluso alteraciones a nivel neuroquímico. Esto, de alguna manera, modeliza o intenta modelizar el impacto que factores ambientales como sucesos estresantes en la infancia pueden tener a largo plazo. Esto entraría dentro de lo que llamamos categoría de epigenética. En un sentido amplio, sí podríamos. Hay autores que porque además incluso esto puede a su vez modificar a nivel genético, o sea que puede influir sobre el propio desarrollo del cerebro, incluso puede tener impacto sobre ciertos genes. Y lo que tú decías me parece muy importante. Hoy en día las mujeres tienen un doble trabajo fuera y dentro de casa y por lo tanto tienen muchas dificultades para dedicar el tiempo adecuado a los niños pequeños. Yo creo que en todo caso son conscientes o somos conscientes y lo intentamos, y yo creo que hay que también en este sentido lanzar un mensaje positivo. Ahora, en fin, desde fuera estamos mucho más sensibilizados a todas estas cuestiones, y desde las instituciones o desde las empresas hay que facilitar las cosas a las mujeres, y luego las propias mujeres, teniendo en cuenta estos factores, deben también o debemos intentar ganar en calidad lo que a lo mejor en cantidad de tiempo no podemos dedicar. Como siempre, también en este aspecto de los periodos críticos del desarrollo y la vulnerabilidad a factores externos ambientales y sobre todo de aquellos factores que tienen más que ver con la afectividad y el desarrollo del propio individuo desde el punto de vista emocional, pues la investigación da luz, arroja luz sobre todos estos factores. En esta línea, por ir un poquito cerrando y concluyendo, pues evidentemente puede que haya algunos genes que estén influyendo, ¿verdad? Pero, sin duda, como hemos dicho al principio, genes tenemos todos. y hay una serie de hechos que se observan, y es que unos son más vulnerables y otros no. O sea, unos se hacen además rápidamente adictos y otros no. Y bueno, parece que estamos viendo, por lo que estamos comentando, que pues hay, por así decirlo, como factores muy sutiles que se sobreimponen, por así decirlo, a lo genético, lo que estamos llamando epigenético en amplio sentido, en el cual influirían, bueno, pues evidentemente elementos que intervienen en el desarrollo del sistema nervioso, incluidos, pues hasta incluso la separación materna, durante ciertos periodos. O sea, puede haber sistemas nerviosos especialmente sensibles, a los cuales los niños, porque claro, a nosotros este tipo de temas nos interesan por los humanos. Si estudiamos con animales es porque no podemos trabajar con personas, evidentemente, ¿no? Sí, y además... Por razones éticas. Sí. Entonces, en esa línea, yo creo que había que extremar, por así decirlo, como factores protectores, porque desde el punto de vista biológico prácticamente todos somos igual de vulnerables, ¿no? Pero habría que extremar esos factores protectores. No solamente factores que tengan que ver con la educación, cuando el sujeto es adolescente, con que haya normas claras en la familia sobre el uso de drogas, sino incluso aspectos tan sutiles, como estamos comentando, como dedicar un tiempo adecuado desde que uno es un bebé a su hijo. Porque, por supuesto, sí. Porque incluso a nivel neuroquímico, o sea, a nivel de alteraciones de comunicación hormonal, neuronal, perdón, entre las células nerviosas, se pueden producir alteraciones en esos niños que luego repercutan en diferentes grados de emocionalidad, lo que hemos también comentado, pues mayores grados de impulsividad, en definitiva dificultades de control de impulsos, y dada la amplia gama de sustancias que desgraciadamente hay en nuestra sociedad moderna, pues hay personas que se exponen a las sustancias, notan en ellas que hay ciertos efectos placenteros, y eso aumenta la probabilidad del consumo. A mí me parece que es un poco el mensaje que hay que dar. Sí, extremar al máximo los factores protectores, incluidos los que tienen que ver con la educación, pero desde pequeñito. O sea, sí, sí. La protección emocional, evitar esas carencias afectivas. Y además, de nuevo, un mensaje optimista. Incluso en modelos animales se observa cómo son reversibles, si se cogen a tiempo los animales, esas alteraciones, si se... Por ejemplo, si se expone a esos mismos animales a un cuidado por parte de la madre posterior, o a un ambiente enriquecido, experiencias positivas. Por tanto, efectivamente, un ambiente adecuado en lo afectivo, un ambiente adecuado en cuanto a que los chavales sepan que existen limitaciones, y proporcionarles alternativas para que se enriquezca su mente en otras cosas mucho más beneficiosas para ellos, y no en cosas perjudiciales. La atención de los padres, la afectividad, el cuidado es, por supuesto, muy importante. Además, aprenderemos a conocer mejor a nuestros hijos y a saber detectar algunos síntomas que aparecen pronto, síntomas en sentido amplio, algunas señales que nos puedan poner los medios, poner las soluciones con suficiente antelación para evitar males mayores. Pues Paz, muchísimas gracias. Sabes que estamos en la radio, que el tiempo es siempre limitado. Y de veras, te agradecemos todo lo que nos has ilustrado, de verdad, Paz. Y espero que pronto estés aquí otra vez con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias de nuevo, Paz. Emilio Ambrosio, profesor de psicobiología de la UNED, y Paz Viveros, profesora de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid, nos han ofrecido las claves para comprender cómo los adolescentes son más vulnerables a la drogadicción. Muchas gracias a los dos. Nosotros nos despedimos ya. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.